Señor Magallanes, ¿ha traído su pretérito potencial hoy? Siempre lo traigo porque es la cuota de periodismo independiente de este programa, ¿no? Que no es otra cosa que un pasquín populista iraní venezolano. Lo que piensa la gente, no, no. ¿Sabes lo que me dice la gente en la calle? Aparte de que son todos chorros, lo insulta. Me dice, después que me dice, son todos chorros, me dice, así que está trabajando en ese pasquín radial iraní venezolano camporista. Y yo le digo, cada uno encuentra la trinchera y Dios me ha mandado aquí. Pretérito potencial. Se puso místico. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Durán Larva, el gurú y asesor político de Macri, delegó al presidente por el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Estado. Tiene que ver con personas privadas. Privadas de decoro, honestidad, pudor, pureza, castidad, recato, moralidad, integridad, virtud, ética y vergüenza. Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que una veintena de personas combaten un incendio en una ladera boscosa del Cerro Catedral en Bariloche. Indicaron que el fuego es atacado por un helicóptero y dos aviones hidrantes. Por su parte, el ministro Bergan aseguró que no da abasto con los rezos, ya que el gobierno también tiene varios focos de incendio. Tiene que ir a comprar una fábrica de resto mayorista. Tiene que, no puede más. Hay otro titular, pero me gustaría ir directamente al consejo viendo los tiempos de este programa. No sé si a usted le parece, porque la gente pide el consejo, la gente pide tratar este apoyo. Y vamos a actuar, ¿le parece? La gente no pide, vamos a actuar. Me dice acá, Charlie, ¿actuamos? Sí, me dice, córdenle, sí, ve, levanta la mano y aplaude del otro lado. La chica que opera con barba candado también. No, no, sí, la chica. No se meta con pelo de Dios, que más bueno que la arte. ¿Cómo le decía la chica? No me pasa respeto. Era una señorita, discúlpeme. Señora, Roxana lleva su sexo con orgullo. ¿Qué es esto de empezar a revolear barba para todos lados? Y si ella se quiere dejar la barba candado, porque yo no la voy a... Sepa usted que yo no la voy a criticar. Por favor, parece un loco. No, no, sí. Baje dos cambios. Vamos con el consejo. Parece un loco. Consejo. Yo quiero ser... consejo. A ver, ¿quién quiere actuar? Lema. No, yo no quiero actuar. No. Usted levanta siempre la mano. No, falté ayer para no... Lema. ¿Va a ver otro chico que quiere actuar? ¿Qué pasó? Muy bien, Horacio. Están los dos, están haciendo una terapia alternativa. Una terapia alternativa, no. Van a una especie de ritual. Yo me imagino una especie de ritual. Una especie de ritual, tipo un bandística. Entonces, porque él tiene que decidir. Me gusta mucho un bandística. Lema está enamorado de una chica y de un chico. Se tiene que decidir. Banfi dice, me gusta mucho Robsana. Y me gusta mucho un chico que se llama Chiqui. Entonces, y él lo va a aconsejar sabiamente. Y le voy a decir, diciendo, quédate. ¿Qué te pasa? Que voy anotando. Con la persona que te contenga. ¿Qué? Con la persona que te contenga, como Clarín y la Nación contienen al gobierno. Muy bien, entonces es una lección. Estamos, un ritual que... Nota porque no se puede. Quédate con la persona que te contenga, como Clarín y la Nación. ¿Gobierno? Sí, la acción es, vos planteas el conflicto. El conflicto es, me gusta una chica que se llama Roxana y me gusta un chico. ¿Con cuál de los dos me queda? Me quedo, estamos en un ritual espiritual. Ahora. ¿Podés decir a dónde me trajiste vos, Horacio? Hola, sí, Marmo. Sí, pero espera que te encuentro. Principio, ¿por qué teníamos que venir acá? No sé, me dijeron que esto relaja, ¿viste? Pues todo. Estoy medio mal. Pero bueno, ¿La masa qué? ¿Vos? No, vamos. ¿A qué? ¿Por qué estamos acá? Estoy mal. ¿Por qué estás mal? Porque hay dos personas que me gustan y no sé cuál elegir. ¿Pero cuál? ¿Cómo son? Estoy con Robsana. Sí. Y con el pibe, un pibe, Chiqui. ¿Chiqui? Vos estás amplio. Y estoy difícil, no sé con qué agarrar, viste, estoy como medio mal. Si es por agarrar, hay tantas cosas. Estoy medio mal. Mira, ahí viene un señor que hago, Marmo, ¿qué hago, Marmo? ¿Qué hago? Me salió un Franchella. Bien, ¿no? ¿Qué hago, Marmo? ¡Ay, Gus! ¿Sabes qué? Quédate. Quédate con el que te contenga, pero no cualquier contención. ¿Con quién? Quédate con el que te contenga como La Nación y Clarín contienen al gobierno. ¡Qué actuación! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡No, es terrible! No, está bien, ¿eh? No, es terrible. ¿Y vos con cuál te vas a quedar? Porque no me quedo claro. Es terrible. Está escuchando a mi papá de Francia. Es un bajón. Saludo, fíjese lo que hizo con su hijo. Le salió afrancesado. ¡No! ¡No!